Hola, bienvenidos a Discola número 28, Mayday, día del no laboro. Desde Radio Malva, libre y libertaria, emitiendo por el 104.9 de la FM en los poblados marítimos de Valencia. Y Radio Pra de Navarra, en Asturias. Mandamos un saludo desde aquí. Echamos de menos las tardes de los martes con Hardcore y Latinoamérica Sonora. Un saludo desde aquí a Alfonso y a Caro. Queremos empezar desde el principio. La gente ha encendido hogueras para marcar el final del invierno durante miles de años. Y no fue hasta que la industrialización desconectó por la fuerza a las personas de la tierra que los alimentaba, que el May Day no llegó a ser observado como un día de fiesta laboral. En el fondo, el May Day no se trata de mano de obra, se trata de abundancia, se trata de exceso, de placer, libertad. La fuente de la vida misma. Es como un día sagrado milenario en honor al regreso de la primavera. Dirige nuestros pensamientos hacia la naturaleza, un caos salvaje y hermoso que fluye a través de nosotros y nos nutre, que podemos disfrutar pero nunca controlar. Nuestros actos de rebelión no apuntan a un mundo en el que a los trabajadores se les pague un poco mejor por su trabajo. Los orígenes de esta fiesta se remontan a las antiguas civilizaciones de los fenicios y a los griegos. La fiesta Mayumea Fenicia exaltaba la primavera. Estas costumbres fueron asimiladas por nuevas civilizaciones prerromanas como la celta. La festividad celta de Beltane marcaba el comienzo de la temporada de verano, cuando las manadas de ganado se llevaban hacia los pastos de verano y a las tierras de pasto en las montañas. De ahí la adoración de los fenómenos terrenales. Tierra, mar y aire. Oh,

Escuchábamos Los Siete contra Tebas, de Gata Katana, publicado en junio del 2012. Y el nombre de la canción, Los Siete contra Tebas, es una historia griega bastante truculenta. Y Gata Katana nos acerca a tiempos más cercanos. En mayo siempre ha sido un mes muy combativo. Antes de que el primero de mayo se convirtiera en el Día Internacional para celebrar las luchas laborales, los trabajadores tenían el 18 de marzo como aniversario del comienzo de la Comunidad de París en 1871. Y el actual origen, del actual primero de mayo es una jornada de homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores. Ni aguantar ni escapar, ni el luto ni la fiesta, ni designio ni azar, ni el llano ni la cuesta. Ni puro ni perverso, ni denso ni vacío, ni en uno mismo inmerso ni extroverso, ni abrasador ni frío. Ni de ida ni de vuelta, ni al margen ni en el ajo, ni pasión ni desdén. Vacilación resuelta, con el suelo debajo, por entre el mal y el bien. Ni cubierta la faz, ni mirando al abismo, ni amando bles ni en paz, que viene a ser lo mismo. Ni falta de criterio, ni sobra de juicio, ni un carnaval tan serio, ni el dicterio tan sacado de quicio. Ni súbdito, ni rey, ni a cualquier viento hoja, ni el paso altivo y fuerte. Por donde pisa el buey, pero en la cuerda floja, mientras llega la muerte. Escuchábamos Ni aguantar ni esperar, de Chicho Sánchez Ferlosio, de su disco A Contratiempo, de 1978. En 1891, decidido a vengar a los mártires de Haymarket y construir un movimiento revolucionario capaz de abolir el capitalismo y el Estado, Enrico Malatesta regresó en secreto a Italia para preparar feroces manifestaciones para el primero de mayo. En la tarde del 1 de mayo de 1891, miles de trabajadores se reunieron en la plaza de Santa Croce, en Roma. En 1894, los disturbios masivos barrieron Cleveland, Ohio. El 1 de mayo de 1937, Emma Goldman habló en Hyde Park, en Londres, sobre los anarquistas en la Guerra Civil Española, mostrando una pancarta que apoyaba a la CNT. En Cataluña, entre el 3 y el 8 de mayo, ocurrió lo que se conoce como los Días de Mayo, donde, por un lado, policías y miembros del Partido Comunista sirviendo a Stalin y otros miembros del gobierno republicano atacaron a anarquistas y otros participantes en la base de la Revolución Española. Esto presagiaba la derrota de la Revolución Española a manos de Franco, traicionado por las autoridades dentro de sus filas. Thank you. abstracta. Les lleis que imposen no són, no són necessàries. La gent no, no, no, la gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té. Escuchábamos La Gent de María Arnal y Marcel Vallés, de su disco 45 cerebros y un solo corazón. Un disco increíble de principio a fin. En 1945, cuando era un adolescente, el anarquista español Antonio García Barón se unió a la columna de Urruti para derrotar el fascismo y avanzar en la revolución anarquista durante la Guerra Civil Española. Antonio García Barón acabó, después de muchas peripecias, en el campo de concentración de Mauthausen, y allí se organizaron los anarquistas bien. En ese sufrieron el castigo, pero estaban organizados. Y el 5 de mayo, cuando las fuerzas aliadas liberaron el campo de concentración de Mauthausen, fueron recibidos con una pancarta que decía bien grande: los antifascistas españoles saludan a las fuerzas liberadoras. Y en 1968, después de meses de conflicto entre los estudiantes y las autoridades de la Universidad de París en Nanterre, la administración cerró la universidad el 2 de mayo de 1968. Los estudiantes de la Universidad de la Sorbona en París se reunieron el 3 de mayo para protestar en solidaridad con los estudiantes de Nanterre. El 6 de mayo, más de 20.000 estudiantes, maestros y simpatizantes marcharon hacia la Sorbona para confrontar a la policía que intentaba sellarla. Se produjeron enfrentamientos masivos que precipitan un mes de huelga y ocupaciones que casi derrocan al gobierno francés. Maró, zona del puerto. Raíles de tren en desuso, casas sobreviven entre ruinas, chabolas y una hoguera en la plaza del barrio, la música del olvido, del sufrimiento. Maró adentrándose en la ciudad, no ves a tres palmos, la seguridad es la peor de las condiciones, inmunízate ante cualquier éxito aplaudido no por ti. Maró avanza desde la flor por el tallo hasta las raíces. Avenidas envueltas en niebla camuflan pequeños laberintos donde tugurios de cartón, chapa y ruina esconden sorpresas. No estás fuera de la ley cuando no conoces la ley. No hay juez posible para ti. Maró, tinieblas de niebla en el barrio esqueleto. Todavía bailo el baile del alivio de la miseria y la ignorancia. La atmósfera se toma sus libertades. Un hidrovodka con hielo. Las nubes te lamen la cara, regalándote un orgasmo libre de impuestos, sin publicidad ni hora para entrar o salir. Indiferente a las necesidades humanas, aparece y desaparece. Magia en tus ojos si miras, niño. Maró, yo soy un mirador, paseando muy despacio por estos paisajes de inmundicia. Me sumerjo en el silencio de estas callejuelas amenazadas, llevando conmigo el silencio de una biblioteca abandonada. Lo poco que había, pisoteado, quemado. Procesamos a cualquiera en cualquier momento, siempre una opinión antes que un pensamiento, siempre una sensación antes que un sentimiento, siempre un deseo delante de lo que quieres. Te van a recordar por lo que no has hecho. ¿Quién? Lo sopio podrido. Van a llamarte por un nombre estúpido. ¿Quién? Lo sopio podrido. Eres solo un número para ellos. ¿Quién es? Es que no lo hueles. ¿Acaso no puedes olerlo? Es que no te hueles. Maró, tinieblas de niebla me han calado el sentir. Hoy el sol no sale como ayer. No hay calor de nadie ni luz de nada. Mis pies comienzan a andar callados, sin consultarme ni pedirme permiso. Ya susurran arengas en dirección prohibida, cuando camino yo llevando mi corazón como pancarta. Único miembro de esta huelga de corazones. Tras la ilusión perdida, huellas de un sueño, huellas de un sueño. Thank you.

cultiva el llano recoge el fruto de tu sudor. Ahora sí, a gozar con los Latin Brothers. Sonaba El Carretero de José Guillermo Quesada Castillo, más conocido como Guillermo Portavales, el genial compositor y guitarrista cubano que popularizó entre los años 30 y 60 la guajira, un estilo cubano de música campesina. Y bueno, nos queda mucho tiempo. Recordar que el día 10 será un cadenazo de radios libres en el que muchas de las radios libres del estado emitiremos en cadena una detrás de otra. Radio Malva sonará de 7 a 8 el día 10. En Radio Malva durante todo el día se escucharán, desde por la mañana, desde las 9 hasta por la noche, se escucharán un montón de radios libres del estado español. No lo perdáis. Hemos preparado un programa colectivo de una hora con varios programas de Radio Malva: Furia, Dones y Pro, Radio Flautas, Cola y alguno más. Pero sobre todo una programación buenísima con las mejores radios libres. Y bueno, esto ha sido Discola número 28, Mayday, desde Radio Malva Libre y Libertaria. Nos despedimos con Luis Aguilé y Es una lata trabajar. Hasta la semana que viene. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor. Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.